Aquello que se ve y se escucha, cine por radio, está llegando a Ficcionados. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. En instantes, 60 minutos de una experiencia intensa. Aficionados. Esa bebé ha sobrevivido hasta ahora. Ve por ella. Athena debe morir. Aquí da comienzo la leyenda de Seiya. Mi nombre es Seiya, caballero de Pegaso. Y nosotros vamos a proteger tu vida. El propósito que me trae aquí es buscar a la Athena impostora Saori Kido para darle muerte. El santuario será el escenario. Los caballeros dorados tienen un poder infinito que desafía hasta el de un dios. Pero nadie ha logrado pasar a través de este templo del Zodiaco. Ya deberían saber que van a terminar en pedazos. Lucha contra Oro. Vamos a sobrevivir. Y vamos a proteger a Athena. Aquí estoy. Ven por mí, Lata Dorada. No voy a escapar. Estoy listo para lo que sea. ¡Dragón Naciente Supremo! ¡Ejecución de Aurora! Eleven su cosmos para proteger una vida llena de amor y de paz. ¡Seiya! ¡Meteoro de Pegaso! Los Caballeros del Zodiaco, la leyenda del santuario. ¡Voy a elevar mi cosmos! ¡Lo elevaré al máximo! Próximamente. El cine cobra vida en la radio. Durante una hora somos aficionados. Avances, estrenos, rarezas y géneros. Aficionados. Aficionados. Con Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Relájate y que las emociones pasen por tus oídos. Aficionados. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a todos y a todas estos que es Aficionados, un programa en el que hoy no está la voz protagónica Pablo de Barros por algunas dolencias. Va a ser complicado hoy, no tengo el carisma de nuestro conductor, pero por suerte contamos con la presencia de la señorita Aldana Farinelli, que aquí está, como siempre, al pie del cañón. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, Santi, ¿todo bien? Así es. Somos tres y ya faltamos dos, estamos en un problema, ¿no? Exactamente, ya estamos en un problema, pero bueno, intentaremos llevar esto durante esta hora. Les recordamos que estamos, como siempre, los viernes de 20 a 21 horas por Radio Che en www.radioche.com.ar. ¿Y en dónde más? Se me están yendo los datos. También, ¿no? Estamos, así es, también estamos los domingos en el mismo horario de 20 a 21 horas por FM Oriente 92.3 y los lunes también de 20 a 21 horas, como para que no se olviden, en www.elcerebrodigital.com. Y como diría Pablo, también sí. Si te querés comunicar, vincular, si nos querés ver y volver a escuchar, podés comunicarte con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook estamos como Aficionados Cine. En Twitter nos podés seguir en @aficionadosok. Y si querés ver nuestro programa de televisión o si querés volver a escucharnos en la radio, ¿cómo es, Santi? Esto es a través de www.facebook.com/aficionadoscine, puede ser. Así es. Puede que sea, si no, en nuestro canal de YouTube, que ya lo hemos dicho. Y, por supuesto, bueno, ya hemos dicho en definitiva todo. Si querés, separamos y nos metemos ya de lleno. Vamos, entonces. De lleno con SH. Bienvenidos, esto es Aficionados, como siempre aquí, contentos junto a ustedes. Aficionados, una propuesta que no podrás rechazar. Cine por radio, en Radio Che, FM Oriente y El Cerebro Digital. Aficionados, lleva el séptimo arte directamente a tus oídos. Muy bien, aquí estamos, amigos, entonces, con varias noticias, con estrenos, con bandas sonoras y, por supuesto, con un montón de cosas hermosas para ustedes que tienen que ver con, como siempre, el séptimo arte. Llegan segundas partes, llegan nuevas películas, han habido estrenos y por supuesto noticias que tienen que ver, entre otras cosas, con la llegada de clásicos a la pantalla grande. Esta semana se han reestrenado películas como Pulp Fiction, Volver al Futuro llegará también próximamente, Taxi Driver. Bueno, van a llegar muchas películas clásicas. De eso vamos a estar hablando. Mecánica la Naranja también. Mecánica, por supuesto. Hoy podemos hablar de esas películas clásicas que nos tocaron el corazón y esas escenas que nos tocaron también el alma. Irrepetibles. Irrepetibles. Y que después se pueden ver, viste, intentos de volver a hacer lo mismo, pero no pueden, la verdad. Seguro. Frases también del cine que nos han gustado mucho, como es el caso, no sé, me viene a la mente el cierre de la película Indiana Jones la tercera. Y la última cruzada, sí. Cuando se termina esa película, están todos los personajes a caballo. Indiana Jones, Sean Connery, todos los personajes. Y en un momento, uno de los de los que están ahí dicen, conozco el camino, síganme. Y como que se van a un nuevo universo y se van hacia el horizonte a la búsqueda de nuevas aventuras. Eso es, por supuesto, motivante. Sí, también películas, bueno, que son clásicos, sí. Que por ahí a uno tanto, va, depende del caso, tanto no lo motivan, no te emocionan, pero que son clásicas, como la de Forrest Gump, sí. Cuando dice, la vida es una caja de chocolates, nunca sabes lo que te va a tocar. Yo la tengo, por ejemplo, en una remera, la tengo estampada en una remera. ¿Tenés esa... una remera con esa frase? Sí, sí, sí. Muy bueno, eso es para llevar al programa de tele, por favor. Y después, momentos que quizás no son épicos, que quizás no son románticos, pero que son muy... realmente son hilarantes. Se me viene a la mente una película de 1998, ya un clásico, que es Loco por Mary. Sí. ¿Quiénes la protagonizan? Ben Stiller, Cameron Díaz. Bueno, ¿vos recordás cómo empieza esa película? La verdad que no me acuerdo. Si me decís por ahí me acuerdo, pero en este momento... Empieza con un momento doloroso para el protagonista. Ah, sí, antes de ir al baile. Correcto. Al baile de graduación, creo que era, sí. Absolutamente. Sí, el personaje de Ben Stiller se encuentra... Antes de ir al baile de graduación, se viste, pero en el apurón el hombre se engancha un testículo con... con el cierre. Con el cierre. Pantalón. Y el grito de niña que pega... Sí. Aparte, se sube, se escucha un crujido. Hay un microsegundo en el que el tipo no entiende qué pasó, repara en lo que sucedió y grita como una nena. Y eso fue, por supuesto, gracioso porque y fue parte que de... empiezan a llegar todos. Se empieza a llenar el baño de bomberos, gente, la sí. Policía, los padres, sí. Ese tipo de cosas. Yo no tengo, por una cuestión de resistencia, mucho registro de películas románticas. De películas románticas... Y bueno, uno puede tener el clásico ejemplo de Diario de una Pasión, por ejemplo, que no sé, la parte de, viste, la típica foto del beso abajo de la lluvia, o cuando se acuesta en medio de la calle, esas cosas. Titanic, bueno, la escena del abrazo, sí. Con los brazos así extendidos, tipo como haciendo como Rambert cuando festejaba un gol. Sí. Bien. Claro, una cosa así. Que no pasan en la vida real. No, después capaz que las quieren recrear, pero. No hay caso tampoco. Además son cosas que no pasan. Que no pasan, no. Espontáneamente pasan. No va a pasar. Es cierto. Eso. Yo ya dije que lloré con Notting Hill. No. No sé. Ah. Yo me acuerdo que dijeron que lloraron con Up. Sí, obviamente. Bueno, porque hay una escena que no es un golpe bajo, pero es un shock en los inicios de la historia. La historia que te toca, pero absolutamente las entrañas. No es un golpe bajo, repetimos. Sino que es una escena muy jugada, siendo que es una película para chicos, que marca el sentir del protagonista y que de alguna forma explica por qué va a ser así. Sí, y que además él todo el tiempo durante la película le está hablando a su mujer como si estuviese viva, le está hablando al sillón todo el tiempo, claro. Donde se sentaba su mujer la mayoría del tiempo, en el último tiempo también. Y sí, la verdad que encima no es lo fundamental de la historia, porque él en realidad, lo importante es la casa. Es la casa con los globos que van volando hacia un determinado lugar. Y bueno, lugar. Después todo lo que pasa cuando van a, creo que, no me acuerdo dónde era, América del Sur venían, creo. Exacto. No me confundí. Gran película, sí. Pero bueno, de eso los invitamos a hablar. Estamos, por supuesto, en facebook.com/aficionadocine. Hoy uno de los temas que tendremos para hoy tiene que ver con justamente escenas del cine que nos han, por supuesto, marcado por algún motivo. Estaremos charlando con nuestro conductor Pablo de Barros, por supuesto que se lo extraña y se necesita su presencia. No es lo mismo sin él, lo queremos decir. Y la semana que viene lo tendremos, por supuesto, de vuelta. tenemos también bandas sonoras, muchas, para sí. compartir con ustedes y ustedes. ¿Vos viste la película Zoolander? Vi una parte, nunca la vi toda. Son esas películas que viste siempre la engancho en ISAT. Exacto. Siempre viste de pongo. Verdad. Y siempre está la parte del desfile. Siempre la misma parte. engancho. Gran película dirigida por Ben Stiller. Bueno, y cuya banda sonora vamos a escuchar, por lo menos en esta primera intervención. Les recordamos que tendremos, por supuesto, avances, estrenos y el desafío que todavía no podemos cumplir, que tenía que ver con. Era segundas partes que eran mejores que las primeras, si no me equivoco. Sí, sí. Hemos hablado de Terminator. Sí, es verdad. Yo me pondría alguna de las sagas de Scream en ese mismo sentido. ¿Sabes que no me acuerdo? Porque son de esas películas, está bien, tienen una historia, pero no es lo fundamental seguir la historia. Totalmente. Yo estaba pensando, por ejemplo, en una que sí tiene su historia, El Señor de los Anillos, pero no. La primera fue como que sí, te impactaba porque era el principio. Claro. Pero a mí, por ejemplo, la tercera me gustó mucho. Sin duda, aparte marca un clima absolutamente épico. Y uno quiere romper y todo. Y tiene más elaboración, tiene muchísimo más entretenido. Sin duda. Así que de eso estaremos hablando. Empecemos musicalmente con un ochentazo, banda sonora de la película Zoolander. Una canción hermosa, por supuesto. Muy conocida. Esto es Aficionados con Aldana Farinelli, con quien les habla el programa que conduce Pablo de Barros. Ahora, Wham, Wake Me Up Before You Go. Aficionados. Viernes 2021 por Radio Che. Domingos, mismo horario, FM Oriente 92.3. Lunes 2021 en el Cerebro Digital. Durante una hora, todo es fílmico. Aficionados. Aquí estamos, jóvenes, en el aire de Radio Che, el Cerebro Digital y FM Oriente. Como siempre, aquí en Aficionados, el programa que conduce habitualmente Pablo de Barros. Hoy con unas dolencias que después se les contará cuando charlemos por él telefónicamente. Pero lo que no ha cambiado en este programa es la intervención siempre necesaria de Aldana Farinelli contándonos, vinculando música y películas. Música y películas. Interesante combo. Bueno, en este caso voy a hablar de una película del año 2009, si no me confundo. No, muy bien, 2009. En este caso la película se llama Paranoia. Por lo que me dijiste, Santi, vos la habías visto. Exactamente. Está protagonizada por Shia LaBeouf y David Morse. La película está dirigida por DJ Caruso y es una versión libre, se podría decir, de una película del año 1954 llamada La Ventana Indiscreta. Sí. Totalmente. Yo no tuve oportunidad de verlo. También es una película que vi por partes. En este caso la película fue premiada con el premio ASCAP a la mejor taquilla y también con el Teen Choice Award, que es estos premios que van más que nada por votación del público, sobre todo, que los organiza Nickelodeon, en el año 2007 por la mejor... es del 2007 la película. Exactamente. Por la mejor película de suspenso y al mejor actor, justamente Shia LaBeouf, que también, es más conocido por las películas de Transformers, sobre todo. Tal cual. Y hay algo curioso en la elección de este actor para esta película Paranoia, y es que el director, DJ Caruso, como habíamos dicho, lo vio en una película de Disney varios años atrás. La película se llamaba Hoyos. No sé si la viste, era basada en un libro. Ah, no me suena, che. En esta película, yo la vi varias veces, la verdad es que me gustaba. Él estaba, lo mandaban a un, sería un campo de detención juvenil, por un crimen que en realidad no había cometido, porque él había encontrado unas zapatillas que habían dado mala suerte, porque era como que estaban malditas, era una maldición que se iba transmitiendo a través de la herencia, digamos. Entonces, él lo acusan de un crimen, de robar estas zapatillas que en realidad le cayeron del cielo, literalmente. Claro. Entonces, lo acusan y ahí lo mandan a este campo de detención, donde estaba junto a otros chicos en el medio del desierto, y lo que le mandaban a hacer eran hoyos. Eso era lo único que tenía que hacer, pero la verdad que los maltrataban bastante, los tenían por ahí sin agua, los picaban los bichos. Bueno, en este caso, Shia LaBeouf, que no sé cuántos años tendría, pero era del año 2003, una película bastantes años atrás, era el protagonista. Entonces, por esto, el director de esta película Paranoia lo tuvo en cuenta, pero realizó el casting para otros 100 actores, pero mirá, finalmente igual se decidió por Shia LaBeouf. Además, a él le gustaba mucho la versión original de La Ventana Indiscreta, así que aceptó enseguida. Esta película, Shia interpreta a un chico que tras la muerte de su padre, que eso se puede ver al comienzo en un accidente automovilístico, él iba al colegio y se vuelve un chico muy retraído, muy, muy tímido, digamos, que era algo que él no era. Entonces, en una situación, como él estaba bastante traumado, digamos... se pelea con un profesor y le pega. Entonces, por esto es acusado, justamente por violencia, y lo mandan a estar encerrado en su casa con una tobillera. Ah, como que sería arresto domiciliario. Sí, arresto domiciliario. En la versión original de 1954 de La Ventana Indiscreta, en realidad era un fotógrafo que se quiebra una pierna, como pasa en Los Simpsons también, claro, cuando Bart está encerrado en el cuarto. Y ahí es cuando empieza a ver a la casa de su vecino. En esta película Paranoia, en realidad lo que hace Cale, que sería Shia LaBeouf, es empezar a ver a su vecina, porque le gustaba, era una vecina nueva. Entonces con los binoculares la empieza a ver. Pero empieza también a ver a su vecino, interpretado como habíamos dicho por David Morse, y empieza a sospechar de que él era un asesino del que se venía hablando en los noticieros durante mucho tiempo. El asesino de Texas se llamaba. Exactamente. Aparte, David Morse es un actor que tiene una cara muy particular. Es un actor de esos que, a ver si vos estás de acuerdo, Lo viste en un montón de películas, pero no sabés que se llama así. No, no. Yo la primera vez que lo vi fue en un capítulo de Doctor House, en realidad. Exacto. Que hacía, creo que, de un policía que era bastante malo. Y después de ahí lo empecé a ver en varias películas. El del policía Tritter, uno de los enemigos de la, creo que, tercera temporada. Sí, no me acuerdo de cuál era, pero sí. Sí, me acuerdo que se tiene que ir a atender con Doctor House y cuando le tienen que tomar la temperatura es un problema. Exacto. Me acuerdo de eso. Bueno, en este caso La Ventana Indiscreta, la versión original, tiene lugar en el año 1954. Y en este caso la película Paranoia está, digamos, sí, es reciente. Hecha de ahora, 53 años más tarde. No se preocuparon por hacerlo por esa época ni nada. Bueno, hoy traemos una canción de System of a Down que se llama Lonely Day, que se utilizó en el tráiler de esta película, que dicho sea de paso, una curiosidad es que, bueno, para los que la vieron, justamente son vecinos, y todo el tiempo se ven las dos casas, una al lado de la otra, cómo la miran, pero en realidad estuvieron hechas en distintas locaciones. Las dos en California, pero eran distintas ciudades. Bueno, durante el rodaje, la voz se estaba preparando para las películas Transformers y para hacer Indiana Jones, la calavera de cristal. Exacto. Así que estaba haciendo, dicen, un entrenamiento muy duro para poder crecer un poco de cuerpo, digamos. Es verdad. Yo una cosa quiero decir, que banco mucho al director de Paranoia, que es DJ Caruso, sí, que hizo en el 2005 una película que a mí me cayó muy bien. No va a ser una película hiper premiada, como es el caso de Dos por el Dinero. Una película en la que están como protagonistas Al Pacino y Matthew, sí, McConaughey, en la que hacen de apostadores en el fútbol americano. Interesante película, insisto, no va a estar ternada en ninguna categoría de películas importantes, pero es una película que se, bueno, deja Paranoia ver. Ganó dos premios, pero tampoco... Claro. A mí, personalmente, me gusta mucho la película. En Paranoia, además, también lo que pasa es que el protagonista justamente empieza a ver a su vecino y en un momento se empieza a preocupar más cuando él no podía salir de la casa y su mamá empieza a tener relación con este vecino. Claro. En la versión original, La Ventana Indiscreta, los personajes que entraban a la casa, porque en un momento los amigos de Kyle entran a la casa para investigar, eran en realidad la mujer del protagonista y la enfermera también del protagonista, que era porque el protagonista, como habíamos dicho, estaba quebrado. En este caso estaba la mujer del protagonista, estaba interpretada por Grace Kelly, y la enfermera por Thelma Ritter. Bueno, en Paranoia, como habíamos dicho, entran el protagonista, su mejor amigo y su madre. Son los que van entrando en distintos momentos por diversas situaciones. Bien. Así que ahora, Santi, si te parece, vamos, sí, a escuchar el tema de System of a Down, que fue utilizado, como dijimos, en el tráiler y en varias partes de la película, y es uno de los temas más conocidos. Bien, se llama Lonely Day, ¿puede ser? Lonely Day, así es. Ahí vamos. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. We'll be right back. It's mine. It's a day that I'm glad I survived. Aficionados. Una propuesta. Una propuesta. Que no podrás rechazar. Cine por radio. En Radio Che, FM Oriente y El Cerebro Digital. Aficionados. Lleva el séptimo arte directamente a tus oídos. Volvemos entonces con Aficionados. Escuchamos entonces Lonely Day de System of a Down, de la película Paranoia. Y acordate que también nos podés encontrar en las redes sociales. En Facebook estamos en Aficionados Cine. En Twitter nos podés seguir en @aficionadosok. Y si querés volver a escuchar este programa o los programas anteriores, estamos en nuestro canal de YouTube Aficionados Cine. Y además también podés ver nuestro programa. Así es, nos podés ver donde conducimos con Santiago Alonso y bueno, quien les habla justamente, producidos por Pablo de Barros, que en esta oportunidad no puede estar, pero que ahora en un ratito nomás vamos a estar hablando con él. Y además, si tenés super canal, acordate que nos podés ver los martes a las 9:30 de la noche por Canal 3 de Super Canal y los viernes, la repetición, los viernes a las 22 horas. Perfecto, mejor imposible. Y hablando de Pablo, justamente nosotros lo tenemos ahora conectado telefónicamente, que esperamos que nos cuente por qué ha faltado. Hola Pablo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo tranquilo, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos, bueno, unas dolencias que algunos siempre la quejan a llegar a fin de año, bueno, por profesión no la resiste, uno no tiene los 20 años que tienen algunos de ustedes, o menos, y bueno, el cuerpo pasa factura de esta época del año, pero aquí estamos, ¿eh? O sea, el viejazo le agarró. ¿Oh? ¿Cómo? El viejazo. No la entiendo, discúlpeme. ¿Me decía? El viejazo, dice. Ah, bueno, sí, seguramente. La edad, seguramente, que bueno, con el tiempo todo el mundo la vamos a sufrir. A ver, estaba pensando, ¿no? Porque yo igual así todo, mi cuerpo no resiste, pero mi mente sí trabaja. Menos mal. Y yo pensaba, ¿no? Porque uno tiene que producir el programa por más que no esté. Y sé que estuvieron hablando de grandes momentos del cine, si no me equivoco. Como por ejemplo, a ver, hablaron de... Hablamos de... ahí recién Aldano hablaba de Forrest Gump, ¿no? Así es, de la frase de Forrest Gump. Sí, tiene frases muy muy interesantes. Entonces, haciendo alusión a estos de grandes momentos del cine, yo pensaba y digo, ¿qué personajes de la vida real, digamos, personas físicas que existen, faltaría hacer una película de su biografía? Por ejemplo, yo todo esto lo traigo en relación porque tuve la posibilidad de ver ya por décima vez aproximadamente la película de Charles, de Ray Charles, sí, que se llama Ray justamente. Ah, sí, yo la vi. Entonces, bueno, es muy emocionante y está muy bien hecha, muy bien actuada, por ejemplo. Entonces digo, ahí fue donde se me prende una lamparita media, ¿no? Una bajo consumo, que tengo una 20 watts, y digo, ¿qué película o qué biografía fílmica habría que hacer y de qué personaje que no esté en pantalla? Mirá, se me viene a la mente, sería una gran película, habría que ver qué protagonista podría llegar a ser, pero no un documental, sino una ficción puramente dicha, como es el caso de una película sobre el señor Alberto Olmedo. Está, vos, me sacaste el pensamiento. Yo te iba a decir, si yo iba a ser el primero, iba a decir Alberto Olmedo. Bueno, pero parece que estuvo la fallida película, que creo que no se terminaron de filmar, la de Martín Bossi, me parece. Sí, en realidad todavía no se pudo hacer, me parece que por un problema de derechos que hubo con los familiares de Alberto Olmedo. Pero sí, si no, habrán pedido unos cuantos mangos, me parece. Con la sobrina, creo que era el problema. Para la peli de él. Claro. Sí, ni hablar. Acá recién Aldana decía que el problema fue con la sobrina, bueno, que fue un poco y un poco. Pero sí, hay un listado. Sí, por eso les digo, lo del medio hubiese sido bastante interesante. Tato Bores quizás también podría llegar a ser otra peli interesante, ¿no? Seguro. Y después, si no, pensando en función de personajes de la historia... Una buena serie, pero como con los cánones de calidad de The Walking Dead, por ejemplo, sobre Don José de San Martín. O sea, que los pibes se enganchen con la historia de un prócer argentino, ¿no? Pero con esos cánones de calidad como los de las series que solemos ver habitualmente. Sí, es una buena opción. Yo igual hablaba de algo que refleje relativamente la vida de la persona, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, la de Ashton Kutcher, que hizo Jobs, la película de Steve Jobs, esa también me parece una interesante propuesta. Bueno, y así hay un montón, ¿no? También podría ser la vida de Mick Jagger, por ejemplo. Claro. Yo creo que igual todavía faltaría el detalle que se tienen que ir, ¿no? Como para poder hacer ese tipo de película. O por ejemplo de Frank Sinatra también, no sé si hay, capaz hay producciones, pero digo, por lo menos que no sean tan conocidas. Lo que pasa es que bueno, obviamente tienen que ser figuras mundialmente conocidas como para después llevar ese rédito de filmación en lo económico, ¿no? Y que se pueda recaudar. Seguro. Me parece que también mucho tiene que ver el tema del fallecimiento de la persona en sí para que adquiera el estatus de casi de héroe mundial, ¿no? También podría ser, por ejemplo, Michael Jackson, que si bien está 17, es más que nada los últimos recitales, ¿no? Es una película sobre la vida de... Sí, es verdad eso, es verdad. Está el 17, que son los ensayos de lo que iban a hacer sus 50 recitales en Londres, y bueno, son justamente sus ensayos que, insisto, si tienen la posibilidad de verlo, en la peli véanla, porque la verdad que es muy emocionante, porque más allá del tipo que era un genio, también en su vida privada, ¿no? Yo hablo de lo que fue arriba del escenario como artista, más allá del tipo que fue un genio, bueno, marca, y está bueno para que la puedan ver. Yo siempre decía que es una película para, si vos tenés una empresa y tenés que mostrarlo a tus empleados, por ejemplo, eso que son esas famosas charlas de coaching, ¿no? De liderazgo, bueno, cómo era el tipo manejando un grupo de músicos y artistas, ¿no? Como eran, bueno, los bailarines que lo acompañaban a él y los músicos que él, con los que él tocaba. Y es impresionante cómo coordina todo y cómo maneja todo arriba y abajo. Una película para eso, como decía, esas cosas que están de moda ahora, como el liderazgo, coaching, poner esa película y ya con eso es suficiente para ver cómo un líder positivo, en este caso, puede vincularse con los demás. Sí, es otra peli de otra persona también así bastante conocida y que dejó cosas en el mundo de la música, pues de Elvis Presley. Yo no sé si hay alguna película de Elvis Presley. Se hizo una bastante reciente, visto en escala, que creo que es del año 2005-2006, que muestra, por supuesto, digo, los años tempranos de la carrera de Elvis Presley y después hasta los días en los que, bueno, está cercano a su fallecimiento. Bastante bien, sí, por supuesto. En ese caso hay, como también hay de Johnny Cash, pero a ver, como pasa con superhéroes o como sucede con varios personajes de la historia, me parece que lo interesante es ver las múltiples versiones de una misma persona en todo caso. Claro. Y lo bueno también que puedan contar como hablábamos recién de Michael Jackson, no sé, viste, como sus virtudes y sus miserias, ¿no? Que no se queden como en esa persona que era perfecta y maravillosa de todo, sino que también era un ser humano y tenía bastantes digamos, cimbronazos en su vida, ¿no? Bueno, también se podría hacer que, no sé en realidad si se hizo alguna de Marilyn Monroe, podría ser la historia con el presidente, que esas son cosas como que no se saben mucho. Y hubo, por ejemplo, un videoclip de Lana del Rey, donde ella interpretaba un poco esta historia, pero el que hacía del presidente Kennedy, en este caso era, por ejemplo, un chico de que no llegaba a los 30 años y era negro, lo cual era bastante... Pero se sabía que era la historia de Marilyn Monroe. Además, empezaba con ella cantándole el feliz cumpleaños, digamos, a este chico, y como a él no le gustaba. Entonces, también esas son cosas como que le interesan bastante a la gente y que estaría bueno ver. Sí, algo que se me ocurrió en estos días, y dije, bueno, le voy a llevar el viernes, pensé que iba a estar con ustedes, pero bueno, por este inconveniente de salud no puedo estar más a los estudios, pero bueno, quería comentarles esto de películas, historias de vida de personajes reales que todavía faltan en el cine, y bueno, parece que hay muchos, ¿no? Yo creo que también mucho tiene que ver, que lo mismo que pasa con el tema de derechos, ¿no? Pagar los derechos debe ser bastante costoso, y a veces las empresas quizás las personas no quieren invertir tanto dinero porque, bueno, no saben si después lo puedan recuperar, ¿no? Porque me imagino que, por ejemplo, hacer la vida de Elvis Presley debe costar unos cuantos mangos en cuanto a derechos. No solamente de la vida de él, sino también si se reproducen las sanciones y demás. Seguro, bueno, y te tiro uno bastante, no polémico, pero sí que sería complejo retratarlo, dadas las ambivalencias que hay, y en muchos casos la polarización que genera su figura en torno a un excelente deportista, quizás el mejor futbolista que haya dado la República Argentina, discusión polémica la que estoy aportando, y por supuesto su faceta personal, que es cuanto mucho cuestionable, como es el caso del gran... y discutido Diego Armando Maradona, ¿no? Si bien hay documentales... No, ya se hizo mucho, no, ya está, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Acá dice Aldana que se hizo mucho, pero lo que se hizo, y está muy bien el dato que ella trae, se hizo un documental que lo dirigió Emir Kusturica, y después estuvo una película del año 2003 llamada Amando a Maradona. Pero había una que Julieta Díaz, si no me confundo, porque me acuerdo que estaba teñida de rubia para esto, que hacía de Claudia Maradona. No sé si habrá sido un capítulo de algo, pero yo me acuerdo que algo se hizo. Sí, es verdad, sí, es cierto. No sé si fue un unitario de algún programa de televisión y demás, pero es verdad. Que, es más, no sé si de Maradona actuaba Fabián Vena. Mira, no sé si era Fabián Vena el que actuaba de Maradona. Sí, en ese caso también... Bueno, yo también que él deje de estar entre nosotros, me parece que ahí se hace la película, como la de Susana Jiménez, la de Mirta Legrand. Bueno, para mí es que hay que esperar 20 años, por lo menos. Claro. Bueno, están también los casos que han sido fallidos, que tuvieron como objetivo subirse a una ola de tragedia que giró en torno a la muerte del cantante cordobés, como fue el caso de Rodrigo la película, que creo fue una de las peores cosas que se han hecho en términos de séptimo arte local. Digo, no, ahora se va a hacer la película de Gilda. De Gilda, bueno, esperemos que sea mejor que Rodrigo la película, por favor. Yo creo que lo que pasó con Rodrigo es que quisieron aprovechar el boom de Rodrigo del claro. momento. Fue a los pocos meses de que él falleció, y tampoco era una película sobre la historia de él. No, era una historia de amor. Era de una parecita que se conocía... que era fanática, en eso creo que era Agustina Echeverri, era fanática Rodrigo, y bueno, usaron imágenes de archivo como para poder hacer la historia de amor. Seguro, queda clara la actitud choricista de los productores, siendo que la película llegó a las salas poco después de la muerte del cantante. Sí, no, ni hablar. Después hay películas en donde el personaje no es tan conocido, pero la película es tan buena que trasciende al personaje en sí, y inclusive después eso le da la posibilidad de que el personaje lo conozca, es decir, y para que se entienda. Tango Feroz es la vida de Tanguito, ¿sí? el cantante under, por llamarlo de una manera, de los 60, que en realidad tampoco era tan conocido, y después de la película se hizo mucho más conocido. Lo mismo, por ejemplo, para la gente de nuestra generación, lo que fue Gatica el Mono, en la película Gatica el Mono, que era del sobreboxeador Gatica, que digamos, para los que tienen entre, qué sé yo, 20 y 40 años, no es tan conocido, pero una vez que vos viste la película, creo que era de Leonardo Fabio. Claro, exacto. Bueno, ahí uno puede conocer la vida de en este caso, de deportista, ¿no? O sea, hay veces que las películas están tan bien hechas que eso le da la posibilidad de que gente que lo conocían, lo conozcan. Seguro. Bueno, se hizo la reciente película, que la verdad que estuvo totalmente a media máquina, Néstor Kirchner la película. Si nos metemos en el mundo de la política, yo creo que hay material interesante para rescatar. La de Vita, la de... ¿Cómo exacto. se llama la actriz? Bueno, es verdad, el despelote que se armó... Bueno, está muy bien lo que dice Aldana, el despelote que se armó cuando se estrenó, vos te acordás, Evita, hubo dos películas. Una con Esther Goris. Esa decía yo, también es la de Antonio Banderas y Madonna. Claro, y esa es la que dirigió Alan Parker, que no sé si vos te acordás, Pablo, que cuando dijeron que la protagonista iba a ser Madonna, se armó un quilombo increíble. Esa peli está más basada en el musical de Villa, de la obra de teatro, que de la vida de ella, como la de Sergori. Por ejemplo, hay Juancito, la vida del hermano de Villa, si no me equivoco, también se hizo. Bueno, la película del Che, Diario de Motocicleta, yo siempre la nombro porque a mí me encanta esa película en particular, porque además no solo porque sea la historia de él, ¿no? Pero sino como película, la historia como está contada y todo, es muy interesante. Sí, es muy interesante. Bueno, gente, los dejo, que quedan algunos minutos, así ustedes cierran el programa. Lo único, con esto me despido, tuve información fresquita, porque lo han visto en el noticiero de Supercanal, haciendo las columnas, y recomendando películas de que van a salir por el cable. No hubo repercusiones, ¿eh? No hubo, se cortó en un momento. ¿Cómo? ¿Qué hubo de repercusiones? Porque justo se cortó. No, que muy buena repercusión. Los directivos del canal quedaron muy conformes con ustedes. Me parece que van a volver a cometer el error de volver a convocar. Vamos, pero no, muy bien, muy bien. Salieron muy bien. Tengo recién fresquito que tuvieron. La palabra exacta fue geniales. Así que bueno, quiero compartirlo con ustedes. Así que ya saben, no solamente los pueden ver a ustedes dos en Aficionados, sino también los días viernes a las 7 de la tarde por el noticiero de Supercanal, dando películas. Bueno. Los despido y será hasta la semana que viene. Por supuesto, nosotros ya lo estamos extrañando, Aldana y yo. No es lo mismo sin usted, lo decíamos al principio del programa. Así que el viernes que viene... Es más, dudamos en hacer el programa. Dudamos no en hacerlo. No fue que dijimos, sí. No, dudamos. No, a mí la manera en cual se comunicaron conmigo fue rotundo. El programa se hace igual. Así que, bueno, en definitiva se hizo y yo sé que lo están haciendo de la mejor manera. Claro, lo igual... Y será hasta la semana que viene. Le mando un beso gigantesco. Lo esperamos con los brazos abiertos la semana que viene aquí en los estudios. Y que se mejore. Bueno, muchas gracias, chicos. Buena semana para todos. Hasta éxitos. Igualmente. Ahí está. Ahí pasaba el amigo Pablo de Barros, conductor de este programa. Hablando de cine biográfico, hay mucha tela para cortar y es mucho para discutir, y lo iremos diseminando en el aire de Aficionados, ¿no? Como es habitual. Sí, así es. Seguramente vamos a estar hablando en la versión de Aficionados tele de alguna película biográfica. Yo me estaba acordando, por ejemplo, que hace poco salió una película, no me acuerdo si iba a salir, sobre la vida de Nelson Mandela. Sí. Y ya estaba Invictus y ahora salió otra, bueno, con la muerte más o menos reciente, no tan reciente, pero bueno, más o menos. Pero por ahí anda, sí, claro. Sí, de Nelson Mandela. Y yo me enteré por el video de YouTube. Ordinary Love es un tema que me encanta. Un día lo podríamos traer, por ejemplo. Déjame ver si lo tenemos. Ordinary Love. Sí. No tenemos. Oh. Lamentablemente no. Es nuevo también el tema. Yo pensaba que sí, pero lamentablemente no. Podemos hacer ese listado. Recordemos que una cosa. Estamos regalando, porque nos lo hemos olvidado, no está de más decirlo. Estamos regalando en la tele y en la radio las cartas de la gente de Universo Retro. De los Halcones Galácticos. Así es. Exacto, así es. Que los mostramos en la tele. Aquellos que se comuniquen por Facebook y hablen de las escenas del cine que los marcaron. O, porque está esta segunda consigna, de aquellos personajes del cine que no han sido retratados, lo pueden hacer a nuestro Facebook, ¿no? Así es, en Aficionado Cine. Y ahí automáticamente van a estar participando justamente por estas cartas que vos, Andy, estuviste mostrando justamente. En el programa. Exacto, así que esto, por supuesto, un saludo para Adrián Paglini de Universo Retro, que nos las ha regalado. Vamos a escuchar una banda sonora de Breaking Bad. Sí. A ver si vos te acordás de esta escena. Digo, es una banda sonora, una canción de la banda sonora que sonó en un momento muy determinado, cuando el personaje de Jesse, digamos, se va de juerga con sus dos amigos. Sí. Y aparecen ciertos estupefacientes, ciertas señoritas. Qué raro, ¿no? Licor, nada tan distinto en la vida, sí, de este personaje. El tema pertenece al soundtrack de Breaking Bad y es el tema Rocket Scientist de la banda Teddy Bears. Por ahí le suena, por ahí no, pero es un interesante tema. A ver. Ahí va. Gran canción, amigos. Estamos en Aficionados. Aldana Farinelli, Santiago Alonso, el programa que conduce habitualmente Pablo de Barros. En la tele y en la radio estamos así, contentos, felices, pero fundamentalmente hablando de cine. Esto es Teddy Bears, Rocket Scientist. I'm not a rocket scientist. I rock a house and sign the tits and that's it. Don't take no astrophysicist to make your ass go crazy. Now sisters kick it. I keep it cool like Eskimo chicks on Discovery Channel. I'm hot like Telemundo Chica's on a solar panel. See me on daytime TV chillin' in my Bob Marley tee. I slap you silly, I'm from Philly. I'm not sorry, that's me. I am a rover, Elvis, rockin' my bionic pelvis. I'm Technotronic, sippin' vodka tonic. Yeah, I'm selfish. I am a killer, shakin' up some more rock and roll. Them drum machines ain't got no soul. Scientists, I rock a house and sign the tits and that's it. That's it, y'all. Don't take no astrophysicist to make your ass go crazy. Now sisters kicking. This is mission control. It is your status, super bitchin'. We read you loud and clear. Permissions go to hit ignition. We get ecstatic. Please repeat your last confirmed position. I'm 10 feet tall and solid going. I demand submission. I am a rover. Machines ain't got no soul. Aficionados, un programa sobre el séptimo arte en el aire de Radio Che, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Búscanos en YouTube en Aficionados Cine para ver nuestra emisión por Canal 3 de Supercanal. De Skrillex, retomamos este bloque de aficionados en el aire de Radio Che, en El Cerebro Digital y en FM Oriente 92.3. La semana pasada habíamos hablado con Pablo y con vos, Aldana, de cine slasher. ¿Por qué sí, slasher? Me acuerdo. Cine que como protagonistas tiene a locos con cuchillos que persiguen gente y los matan. Justo hablamos de eso y esa noche pasaron en TNT, creo que era, no me acuerdo, que la vi, bueno, la vi un montón de veces, la de Sé lo que hiciste el verano pasado. Exactamente, bueno, de esa película vamos a hablar y vamos a hablar de Martes 13. O sea, sí. Tengo acá en parrilla información sobre esa película del año 1997, que salieron, si no me equivoco, por lo menos dos partes. Una llamada Sé lo que hicieron el verano pasado, sí. Y otra, en un arrebate de originalidad, se llamó Todavía Sé lo que hicieron el verano pasado, que esa fue como la secuela, que tenía como director a un tipo llamado Jim Gillespie, del cual no hay mucha filmografía, la verdad, pero el argumento era bastante sencillo. O sea, se sitúa en la época de la el 4 de julio, por supuesto, se ubica en la actualidad, época en la que, bueno, se lleva a cabo la independencia estadounidense. O sea, cada 4 de julio se lleva a cabo el día de la independencia. Pero ¿qué pasa? Cuatro amigos de esos jodones que se van de juerga en una fiesta, la búsqueda de probar nuevas experiencias, atropellan de manera involuntaria a un hombre y no tienen mejor idea que lanzar el cadáver al mar para evitar... Esa es la de la chica del concurso de belleza, ¿no? ¿O no? Empieza con un concurso de belleza. Ah, sí, entonces sí, es esa. La vi hace bastante. Sí. Pero claro, para evitar algún temita legal, producto del asesinato por atropello, deciden tirar el cuerpo al mar y, bueno, zafar de ese despelote. Ahora, todo parece ser muy tranquilo para estos cuatro jóvenes hasta que, un año después, una de las chicas regresa a ese pueblo en el que se produjo tan terrible hecho para pasar las vacaciones. Recibe simplemente una carta que solo dice... Sé lo que hicieron el verano pasado. Entonces, ese es el desencadenante para una serie de asesinatos de los responsables de esa tragedia. ¿Quiénes son los protagonistas? Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, famosa por hacer de Buffy la Cazavampiros en la serie. Sí, además está con uno de los protagonistas, yo me di cuenta de esta última vez que la vi, que también estuvo en Cruel Intentions, en Juegos Sexuales. Exactamente, que es sí. Ryan Phillippe. Ahí está. Después el otro, creo que una de las chicas también está en Garfield y el otro era de Scooby-Doo. Exacto. Todos que después fueron actores. Bueno, tampoco hicieron tantas películas conocidas. No, pero está muy bien la referencia porque el actor que vos decís es Freddie Prinze Jr. Ahora, el detalle no es menor porque Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. protagonizaron algunas películas de terror por fuera de esto. Entonces, claro, en plena sintonía con Scooby-Doo la película, que anda más o menos en ese tren, los convocaron para ser de los actores de Daphne y el personaje rubio cuyo nombre no me acuerdo. Yo tampoco. pero sí, está muy bien la referencia. La cuestión es que es una película a la cual le fue muy bien. Porque si bien, digamos, la temática no era original, insisto, la idea del loquito que los mataba a todos ya se había explotado hasta el hartazgo en Halloween, en películas como, bueno, la saga de Pesadilla con Freddy Krueger, entre tantas otras, película que recaudó 15,8 millones de dólares en 2000 salas donde se estrenó, allá por 1997, y el resultado final fue de 125 millones de dólares en todo el mundo. Así que no está de más decirlo, se editó en DVD y Blu-ray en el año 2008, pero dio pie a una segunda parte. Digo, muy parecido a lo que pasó con la saga de Scream, donde la primera parte fue muy exitosa y, por supuesto, esto abrió los ojos a los productores para que se hiciera esa secuela. Con lo cual, podemos hablar de dos series que tuvieron su origen justamente en los 90 y que tuvieron repercusiones allá por mediados del 2000. Y que se siguen viendo, que alcanzan el estatus de clásicos, sin duda. Al año siguiente, puntualmente en 1998, llega la segunda parte, como decíamos, original y todo, se llama I Still Know What You Did Last Summer, o sea, todavía es el que hicieron el verano pasado. El director fue otro llamado Danny Cannon, que en definitiva tampoco tiene mucha filmografía. Y claro, la película nos presenta a los sobrevivientes de esos asesinatos, o sea, un tipo con una capucha y un gancho de carnicero que se los iba cargando a algunos protagonistas. Bueno, la película nos presenta exactamente lo que pasó después cuando algunos protagonistas sobrevivieron. Nada muy original tampoco. Repite el elenco donde está Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. junto con un elenco también de desconocidos. No sé si salió una tercera parte, no me acuerdo muy bien, pero me parece que no. Película del año 98, que le fue igual de bien. Sí, que tiene una tercera parte. Creo igual que la segunda y la tercera no las vi. Me parece. La segunda es aceptable y la tres no la vi. Bueno, justamente en esta idea por explotar, digo, Hollywood, ya lo sabemos, no está teniendo muchas ideas que digamos, por lo que se ve en muchos casos obligados a sacar más secuelas, más remakes, muchas veces innecesarias, y llega el año 2006 y en un arrebato de más originalidad llega Siempre Sabré Lo Que Hicieron El Verano Pasado. Ah, bueno, no. Nada, ya sin Jennifer Love Hewitt ni ningún personaje principal para avalar esta película, en definitiva. Lo que pasa es que en ese momento tampoco eran conocidos, recién empezaban. Después fue cuando fueron actores un poco más conocidos y Y no sé si hubiesen vuelto a hacer esa película. Claramente no, porque claramente no. Son esas películas, por lo menos la tercera parte, son esas películas que van directo a DVD. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es la saga de Celo que hicieron el verano pasado. Hablando de cine slasher. Y después nos queda, por supuesto, la película Martes 13, que tiene a Jason Voorhees como protagonista. Película ochentosa de... Con muchas versiones también. Con muchas, muchas versiones. Tengamos en cuenta que la primera película tuvo un presupuesto de $550,000. ¿Cuánto recaudó? 60 millones. O sea, se recuperó muchas veces. Sí, bastante. Lo invertido. Es decir, esto tiene lugar, digamos, históricamente en 1979, en un poblado llamado Crystal Lake. También, la historia no es nada original. Adolescentes que van allí de vacaciones a tener sexo y fumar cosas extrañas y beber licores de todo tipo y color. Y un maniático que nos cae muy bien, llamado Jason Voorhees, se decide, bueno, matarlos en definitiva. Sí, yo, por ejemplo, en Freddy vs. Jason, yo quería que gane Jason. Claro. Bueno, justamente con Martes 13 se hicieron también infinitas continuaciones, al punto tal de que lo han llevado al espacio en Jason X. O sea, una bizarrera absoluta. Sí, creo que esa fue la verdad, una de las últimas versiones que vi, porque también la pasaban bastante, bastante seguido. Claro. Esa versión. Y después, en el año 2010, salió una versión nueva de Martes 13. Digo, con este mismo espíritu, como pasó con Pesadilla, que fueron películas muy menores, las remakes, tratando de mostrarle a una nueva generación cómo fueron esas historias. No funcionaron porque el clásico lo supera por demás. Pero desde ya, justamente se estrenó el viernes 13 de junio de 1980. Mm. Hay que decir que la traducción, en realidad... la película se llama Viernes 13 y acá le pusieron Martes 13 por un tema de, bueno, cabalístico básicamente, o anticabalístico. Igualmente, si te toca un viernes o un martes 13, los dos vas a decir que es de mala suerte, así que... Totalmente. Y cierro este momento con algunas curiosidades. Sean Cunningham, que fue el director, al realizar el casting de actores, quería expresamente... el estilo de chicos y chicas perfectos que aparecen en publicidades... de cepillos de dientes o de bebidas que son lindos, sí, y viven la vida y son todos perfectos. Bueno, querían eso, porque querían generar como una especie de sensación de justicia donde nosotros hincháramos por el asesino. Igual la mayoría ahora son así. En la que estábamos hablando antes, la de Celo que hicieron el verano pasado, la chica que hace de la más tranquilita o de la más buena, tímida, todo está todo el tiempo con un escote hasta el ombligo. Así que no son muy realistas tampoco, que digamos. Que es la recordada Jennifer Love Hewitt. Pero después de secarme las babas, les contamos que la película se rodó en Nueva Jersey en 1979, y que, por supuesto, el número de muertes, este detalle, el número de muertes de esta película es el mismo que en la secuela. O sea, en una película matan a tal cantidad de personajes y en la segunda parte también. La próxima, entonces, seguiremos con más cine slasher. Nos queda bastante material de los 80. De la que también me gustaría que hablemos. Adelante, es de Jeepers Creepers. Y ahí empezamos la polémica sobre si es una buena o mala película. A mí me encanta. A mí me parecía bastante floja, pero no importa, lo podemos discutir. Es una clásica también. Podemos, si no, discutir, si querés, para la semana que viene, por dónde pasa el cine de terror, es decir... ¿No te pasó que vos viste que en una época la mayoría de películas que se estrenaban que eran de terror eran películas sobre fantasmas japoneses que no asustaban a nadie? Sí, sí, pasó mucho. Va, igual a mí la que me dio mucho miedo es Están entre nosotros, o Shooter. Como también, no sé si la viste, esa a mí me dio mucho miedo. Están mucho. Entre nosotros, me suena. Sí. No me acuerdo quién la protagonizaba. Una cámara de fotos, una película japonesa también. O también, Están bueno, entre era... nosotros, me resuena. Sí, antes, ¿sabes? Fue bastante exitosa también. A mí, la verdad, que me gustó mucho. A mí me la hicieron ver en el colegio. Sí, es terrible, sí, absolutamente. Esa da mucho miedo, mucho miedo. Me acuerdo, Shutter, es verdad, es verdad. Después también estaba la otra película, la de Dark Water, que hicieron la versión estadounidense, también una película japonesa, pero a mí me daba miedo la versión japonesa. Es que los japoneses, la verdad, que dominan muy bien el terror. Si vos ves The Ring, la llamada original japonesa, te trauma bastante. Si la versión norteamericana te asustó, mirá la japonesa y lo vas a pasar realmente, realmente muy mal. O Rec, por ejemplo, sin español. Sí, Rec, sí. El orfanato. Sí, también. Sí, sí, también. Sí. Realmente lo pasás terrible. Pero bueno, eso si querés lo charlamos en otra ocasión. Sobre lo que entendemos puede ser el nuevo cine de terror y qué es lo que asusta realmente. También película japonesa, perdón, me acordé. Sí, justo favor. La que después hizo Jessica Alba, de la chica que era ciega y después la operaban de los ojos. El ojo, o The Eye. Sí, creo que sí, se llamaba así. Yo vi la versión original primero y la verdad que es mil veces mejor. ¿Sí? Mil veces, sí. Bien, bueno, hablaremos en todo caso de películas, reversiones yankees de películas japonesas. Eso está bueno para ir charlándolo. ¿Escuchamos música y después vamos con los estrenos? Dale. Sí. Vamos a escuchar una banda sonora que ya la hemos escuchado un montón de veces y que es parte de la artística de aficionados. James Bond. En este caso, Alicia Keys junto con Jack White. Otra forma de morir. Película que marca un éxito en la carrera de Daniel Craig, personificando al espía más famoso del mundo. Esto es parte de la versión televisiva de aficionados, donde está Aldana Farinelli, donde estoy yo. Con el gran Pablo de Barros detrás de la cámara. Ahora escuchamos Another Way to Die de Alicia Keys y Jack White en Radio Che, FM Oriente 92.3 y El Cerebro Digital. We'll be right back. Para poder disfrutar esta experiencia, subí el volumen y estate atento a las redes sociales. En Facebook, Aficionados, y nuestra cuenta de Twitter, @aficionadosok. Ahora sí, ya estás listo. Comienza la función. En realidad sigue la función porque seguimos aquí, ya cerrando el programa, pero con los estrenos. Como suele pasar todos los jueves, acción, suspenso, humor y amor, todo esto en la voz de Aldana Farinelli, inmensa, por supuesto, en términos profesionales. Bueno, muchas gracias, Santi. Bueno, vamos a hablar entonces de los estrenos para que se vayan armando la agenda de estos días, a ver qué películas quieren ir a ver. El primer caso es una película de la cual no se sabe mucho, en este caso se llama Madres Perfectas, donde dos amigas encuentran la felicidad de forma inesperada en relaciones que rompen un poco las convenciones. Está dirigida por Anne Fontaine y los actores son Robin Wright, Javier Samuel, Naomi Watts y Sophie Lowe, entre otros actores, claramente. La segunda película es una secuela de una película de comedia que a la mayoría le debe gustar. Veremos cómo será esta segunda parte. Y se trata de Tonto y Retonto, protagonizada otra vez por Jeff Daniels y Jim Carrey, donde 20 años después de su primera aventura, como dijimos en la primera película, Lloyd y Harry vuelven a las andanzas, digamos, para buscar a la hija perdida de Harry, de quien nunca supo nada hasta ahora. La tercera película se llama Antes de despertar, donde Christine sufre las secuelas de un terrible accidente. Solo logra retener recuerdos durante un día y vive atrapada en una existencia en la que desconoce casi todo lo que se vincula con el mundo. Su marido, Ben, se lo explica en el comienzo de cada día. Sería algo así como la película, como si fuese la primera vez hasta ahora. Exacto. Que le tiene que recordar todo cada día. El Dr. Nash va a intentar ayudarla a reconstruir su fragmentado pasado. Está protagonizada por Colin Firth, Mark Strong, Nicole Kidman, también entre otros actores. La película siguiente se llama Caminando entre tumbas, con Liam Neeson como protagonista, donde Matt Scudder es un ex policía de la ciudad de Nueva York que trabaja como detective privado fuera de la ley. Cuando Scudder acepta ayudar a un traficante de heroína a atrapar a los hombres que secuestraron y asesinaron a su esposa, descubre que esta no es la primera vez que estos hombres cometen este tipo de crímenes. Así que lo vamos a ver una vez más en estas películas de acción que en general son muy buenas. Sí, es curioso porque ahora Liam Neeson, bueno, ahora es una forma de decir, se ha erigido como héroe de acción después de haber hecho en el 2008 Búsqueda Implacable. Ya sí. Había hecho películas de acción en el caso de Darkman, entre otras, pero bueno, acá está más constituido. Y es esta nueva generación de héroes, digamos, que también matan, que son bastante agresivos y que no se quedan en el lugar de no hacer nada. Absolutamente. La película que sigue se llama Así en la Tierra como en el Infierno. Es una película de terror donde un equipo de exploradores se aventura en el inexplorado laberinto de huesos que yacen debajo de las calles de París. Ahí van a descubrir el oscuro secreto que reside dentro de esa ciudad de los muertos. Las otras películas son dos películas que están en varios cines, pero no están en todos, así que si las quieren ver van a tener que buscar un poco. Una se llama El Muerto y Ser Feliz, que es una película argentina, donde en Buenos Aires, en la última planta de un hospital, un español que ha pasado la mitad de su vida en Argentina se da cuenta de que se muere. Este viejo asesino a sueldo se escapa con un feliz cargamento de morfina y emprende un viaje hacia el norte a ninguna parte. El director es Javier Rebolo, está protagonizada por Jorge Jelinek, Rosana Blanco, José Sacristán, entre otros actores. La siguiente película, también una película argentina, que se llama El Otro, No Todo Es Lo Que Ves. Marcos es un joven con una filosofía de vida completamente individualista y es asesinado a sangre fría. Pero un hombre misterioso con poderes inexplicables lo revive y le ofrece una nueva oportunidad a través de una decisión: seguir siendo el centro de su vida o poner al otro en primer lugar. Está dirigida por Daniel De Filippo y los actores son Alejandro Aguada, Guillermo Fenin, Laura Escurra, Víctor Laplace, Gastón Sofriti y Lucas Ferraro, también entre otros actores. Bien, interesante el listado de actores que están allí, en particular, por supuesto, por los más conocidos, como es el caso de Aguada y Víctor Laplace, por supuesto, que está bueno verlo en el cine, más allá de que haga de Perón. O sea, la última vez que se lo vio en el cine fue en Puerta de Hierro, El Exilio de Perón, y en este caso está bueno verlo en otro papel en las salas, en la gran pantalla. Así que bienvenido, sí, bienvenido sea. Así es. Hasta aquí hemos llegado, entonces. Así es, hasta acá llegamos, entonces. Tal cual, nos despedimos como en la tele. Nos pueden encontrar, por supuesto, todos los días viernes de 20 a 21 horas por el aire de Radio Che en www.radioche.com.ar, los domingos de 20 a 21 horas también en FM Oriente, 92.3 en fmoriente.com, y los días lunes de 20 a 21 horas también, mismo horario, pero en el caso de elcerebrodigital.com, ¿no? Así es, y también estamos en las redes sociales, entonces, donde te puedes comunicar, vincular con nosotros, como más les guste. En Facebook estamos en Aficionados Cine, en Twitter nos pueden seguir en @aficionadosok, y en YouTube, si quieren volver a escucharnos o si quieren ver nuestro programa de tele, como ya dijimos, estamos en nuestro canal que se llama Aficionados Cine. Perfecto. Aldana Farinelli, ha sido un placer. Un placer, Santi. Entonces será hasta la semana próxima ya con Pablo. Exactamente. Aldana Farinelli, Santiago Alonso, el programa que conduce Pablo de Barros, llega por lo menos a su fin, al menos esta semana. El viernes que viene, viernes, domingo, lunes, estaremos de vuelta con ustedes. Pásenlo muy bien. Gracias por venir, gracias por estar. Aficionados. Aficionados. Créditos. Conducción, Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Una producción de Radio Che, www.radioche.com.ar, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Aficionados. No, gadget. Quel malin, attention, il est pas bête. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur gadget. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur. Subite, sentate, callate y agarrate. Está llegando la radio Servicio al Cuarto. 2 horas de suspenso y sensualidad. En minutos, en Radio Che. Radio Che, temporada 2014. La